Vamos a leer una porción esta mañana. Vamos a hablar de ¿usted quiere ser celeste o terrestre? Bueno, claro, celeste, pero vamos a ver cómo está el asunto. Vamos a abrir la Biblia, nuestra Biblia, en el capítulo 2, en el capítulo 12 de Lucas 36. Vamos a analizarlo despacio, porque ahí están, le vamos a poner toda la familia de los hijos de Abraham, o sea, los hijos de Abraham, toda la familia de Abraham, la simiente de Abraham. Pero que va a ser dividida, según lo vamos a ver esta mañana, en la simiente terrestre y celeste. Y en el verso 35 del capítulo 12, empezamos leyendo el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso es estar listo para que el Señor venga. Estar listo para que el Señor venga. Pero vamos a ver cómo es la venida para la familia de los salvos. Dice en el 36, y sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Regrese. Es la segunda venida de Cristo. De las bodas, para que cuando llegue, o sea, después de casarse, cuando llegue y llame, le abran enseguida a los que están en la tierra, siervos. Fíjese, y bienaventurados aquellos siervos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, etcétera. Vamos a ver entonces el 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Pero usted nota que viene con gente con la que se casa, a los siervos que están en la tierra esperándolo. O sea que hay pueblo celeste y pueblo terrestre. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria sea al Señor. A través de los escritos de los evangelios, el Señor dibujó con todos los detalles, al estudiarlos concienzudamente, de lo que viene. De tal manera que él, por ejemplo, hablaba, yo hago esto hoy y esto haré mañana y lo demás lo haré después, como que divide toda la era de su promulgación de evangélica en tres tiempos: hoy, mañana y pasado mañana. Lo primero sería como que dijéramos la siembra del reino espiritual. El mañana sería la culminación de esa siembra, habiendo cosecha. Y lo pasado mañana sería el reino. Ahora, mientras suceden estas tres etapas, lo que nos pide es prepararnos, estar preparados. Pero quiero que note, y a través de la Escritura, el Señor ya hace énfasis que ya no quiere llamarnos solo siervos, porque los siervos van a estar esperándole en la tierra a través de todas las calamidades de la tierra. En cambio dice, ya quiero llamaros amigos, o quiero llamaros la esposa, y ella no pasa las calamidades, sino viene con él después de todas esas etapas. Bueno, si no estuviera claro, en otras partes, en este verso está claro, en el que leímos, en este pasaje. Vamos a ver. Primero, si manda que nos alertemos, es porque la familia de salvos puede estar atenida y no alerta. ¿Qué le va a pasar? Fíjese que estoy hablando de toda la generalidad de los salvos. Bueno, lo que le puede pasar es que el Señor venga y no se dé cuenta. cuando venga en su venida secreta. Lo que puede pasar es que Él venga y quite el candelero, quite los privilegios de su lugar para que éste ya no los maneje. Puede pasar que sean echados los tibios indefinidos a las tinieblas de afuera, como los de la Odisea. Todo eso puede pasar. Por eso, la exhortación, diríamos, de esta mañana sería: estén ceñidos vuestros lomos, estén listos. Y no solo eso, sino que dice: y lámparas encendidas, es decir, iluminados de toda la revelación, de todo lo que Dios te quiere decir, para que estés completamente preparado, exactamente como la noche de la Pascua en Egipto. Las instrucciones eran tan precisas que solo el que hubiera querido fallar hubiera fallado. Por ejemplo, dijo: no se desvistan esa noche, estén con sus lomos ceñidos para salir, su bordón en la mano, todo listo para que a la hora de salir, y no, que nadie se quede. Es algo semejante. Se acerca el gran éxodo de la tierra, el último. Amén. Pero van a estar en ese éxodo y en ese trato para bien, para premio, los que velen. Bueno, ¿para qué va a decir el Señor velad si no hay que velar? Si ya estuviera con la salvación, estuviera ya todo arreglado, todo. Yo diría: nada más esperen que venga. Aún insiste y dice: y retengan lo que tienen, para que ninguno tome la corona que les toca a ustedes. Amén, hermano. Un aplauso. Apláudale, dale un aplauso al Señor. Corona. Ahora bien, la familia de los salvos, o sea, la familia de Abraham, los salvos, los inscritos en el libro de la vida, aunque pasen todas las vicisitudes que vienen, no van a perderse del libro de la vida. Pero, para colocarse en las posiciones de bienaventuranza, de herencias totales, tienen que velar, o se pierden muchas cosas. Eso es indiscutible, hermano. Por ejemplo, si leyéramos los contextos de este pasaje, se habla que muchos siervos, los que van a estar en la tierra, cuando el Señor venga a gobernar la tierra, van a ser tratados duramente los infieles. Duramente. Yo lo voy a leer, hermano, porque tiene relación a lo que estoy diciendo. Ya dijimos que estemos preparados, ¿verdad? Con lámparas encendidas y todo. Pero ahora dice, mire, en el verso 43 dice: bienaventurado aquel siervo. No está hablando al mundo, está hablando a los siervos del Señor, los salvos siervos. Dice: al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, es decir, dando a tiempo, dice en el verso 42, la ración a los que les tiene que dar de comer, enseñándoles, y los halle en esa fidelidad de estar entregando la palabra, de estar trabajando para Él, de ser fieles. Dice: mire qué va a pasar. Dice: al siervo que lo halle haciendo así. Pero recuerde que aquí estamos hablando de siervos que van a recibir a su Señor ya casado. Nota eso. Entonces no está hablando de ir a casarse. Eso es otro acontecimiento. Ahora está hablando cuando Él ya se fue con la gente celeste, que son las primicias, la parte fiel que está metida dentro de la iglesia en general, cuando Él va y se casa con esa sección. Entonces viene: y bienaventurado el siervo que, aunque se quedó en la tierra, está trabajando fielmente. Eso es lo que está diciendo. Ese que lo vaya haciendo así, dando la porción a su tiempo, trabajando, porque eso se va a extender hasta el fin de esta edad. en la entrega del mensaje, lo va a poner sobre todas sus cosas. Pero van a ver, 46, verso 46, van a ver siervos, los terrenos, que no van a estar fieles cuando el Señor regrese. Ojalá usted o yo no seamos de ellos. Hay mucha infidelidad, hermano. Hay mucha inconstancia. Hay mucha apostasía. Hay mucha falta de fe. Entonces, al que lo halle, y usted me acompaña en la lectura del verso 46 en adelante, vendrá el Señor, oiga, y a aquel siervo que lo encontrará sorpresivamente mal colocado, mal dispuesto, le castigará duramente. ¿Oyó eso? Van a haber castigos de siervos, salvos, pero que van a enfrentar el tribunal de Cristo y van a ser hallados faltos. Les tratará duramente. ¿Cómo será eso? Angustias, tribulaciones, problemas, esto, lo otro, lo demás allá. Eso es tratar duramente a un siervo. Pero hay algo más. Fíjese que leyendo ahí, no se salga de la lectura. No solamente eso, no solamente los tratará duramente, sino que dice, y le pondrá con los de afuera, con los infieles. O sea, les va a ser partícipe de lo que les toca a los otros de afuera, que no son siervos de Dios. Pero les va a tocar a estos siervos infieles participar de lo que era para los otros y no para ellos. Amén. ¿Está claro, hermano? Porque usted nota que no es opinión, es lectura. Los va a castigar duramente y los va a poner con los infieles del mundo para que sufran con ellos. Veamos. Dice más. Ahora dice el 47, en otro grado de siervo infiel, dice, este le dará muchos azotes. Aquel duramente, tratado duramente y echado a las tinieblas de afuera con los inconversos. Pero a este otro, que también es infiel de otra manera, usted puede leerlo ahí, le azotará mucho. Van a haber salvos azotados. Ahora, yo quiero que usted note, hermano, no azotados por el diablo. ¿Ya oyó? Porque todo el mundo se anda quejando, el diablo, y el diablo me pegó, y el diablo me botó, y el diablo me latigó. Pero aquí es el Señor que está castigando, que está azotando, pagando castigos correctivos para los infieles, porque son siervos contratados. Cada uno debe considerarse cómo está trabajando. Vamos a ver algo más. Y la cosa se pone un poquito mejor abajo porque dice, a otros los azotará, claro, pero los azotará 48. Poco. Leves tribulaciones, ¿no? ¿Se da cuenta, hermano, que hay tribulaciones grandes, menores, y aún menores, y es corrección? ¿Se da cuenta que no está metido el diablo en esto? Sino que es el Señor que va a corregir a sus siervos contratados. Ese es el pueblo terreno. El pueblo que va a pregonar después que las primicias sean llevadas, va a pregonar supuestamente con fidelidad, con infidelidad, con poca fidelidad, el reino al mundo. Y el Señor pagará a cada siervo según lo que hizo. Azotes pocos, azotes muchos, tratado duramente, echado con los hipócritas. Uno va a escoger dónde se coloca. Ahora vamos a ver. Dice esto, porque al que mucho se le haya confiado, 48 final, más se le pedirá. Entonces va a haber demandas en el reino. Va a haber cuestionamientos. Llegamos al reino, vamos, ya llegamos todos, cada uno en su rango. A ver, venga usted, ¿qué hizo? Vamos a ver, lo van a azotar, todo lo que ya dijimos. O lo van a premiar poniéndole sobre todas las cosas que el Señor le va a dar allá. Así de sencillo, hermano. Pero no nos salgamos del 12:36 en adelante, de Lucas. Quiere decir entonces que el Señor, en el verso 36, está amonestando a los que van a ser siervos para que se preparen a esperar dignamente en la tierra al Señor. Nota que para ellos no hay arrebatamiento. ¿Lo nota? No van a ser arrebatados. Van a ser requeridos acá para entregar cuentas. Claro, van a haber fieles en el reino cuando el Señor venga, que los va a poner sobre todas sus cosas, ¿verdad? Solo que los va a sorprender. Leamos el verso 44. A ese que es digno le pondrá sobre todos sus bienes. Eso se llama premio. Y lo otro, ¿qué se llamará? Castigos. Castigos, hermano. ¿Usted comprende esta mañana que habrá siervos castigados en el reino? ¿Y también desheredados? Entonces, ¿quién escoge las colocaciones del reino? Claro que es Dios. Pero ¿cómo las otorga? Por lo que hayan hecho. Aleluya. ¿Tú hiciste algo por tu salvación, hermano? No, Cristo lo hizo todo. Amén, todo. Entonces no te están demandando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te están demandando tu salvación, porque esa ya está. Ya somos salvos, solo que no hemos sido redimidos. ¿Qué quiero decir con eso? Salvos es que ya nos compraron a precio de sangre. Pero redimidos es que nos tienen que venir a sacar con todo cuerpo, alma y espíritu de aquí. Y eso sucederá hasta que se complete con el cuerpo resucitado glorioso la redención, o sea, la adopción de nuestro cuerpo, dice. Pero mientras llega ese momento del reino, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pues vamos a ser siervos. Podemos quedarnos como siervos, hijos siervos, o como hijos de premio, o como hijos agradables. Bueno, entonces va a suceder que antes que el Señor vuelva con su esposa, o sea que ya se tuvo que haber venido a realizar el acontecimiento de llevar al pueblo celeste para casamiento, pero las cosas en la tierra se quedaron con la iglesia de siervos, hijos siervos. Ya lo explicamos, ahora vamos a ver. Quiere decir entonces que en el capítulo 12, que estamos analizando 36 en adelante, dice que se quedará muchísima gente, siervos, esperando que el Señor vuelva. Por eso insistimos que van a haber multitudes que desde luego van a estar en el gran avivamiento final, pero multitudes que no se van a poder ni contar en la tierra, que estuvieron ausentes al encuentro secreto de los amados. Y cuando se vengan a dar cuenta, el Señor baja por su espíritu a revisar el trabajo. Pero óigame, y el Señor se fue a casar. Entonces ahora no les queda otra cosa más que ahora seguimos el relato, esperar que regrese. Pero note que ya no va a regresar para ellos como oferta de esposo o de novio, sino de el jefe de los siervos, el rey del reino. Entonces, sin embargo, aunque van a estar salvos, porque son siervos de él, los va a dividir en fieles e infieles en la tierra. Claro, no estoy en capacidad de decirle qué va a pasar con los infieles, habrá grados también, pero me parece que los fieles los va a poner sobre todo en el reino, lo dice acá. Los infieles los va a disciplinar. Y muchos van a hacer rebusco, lo último que va a recoger. Pero sigamos. Quiere decir que la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando regrese a reinar, ya trae su familia celeste. Hermano, yo le voy a pedir que levante su mano derecha si entendió este pedazo. ¿Estamos de acuerdo? Levante su mano derecha. ¿Ya vio eso? Porque no lo estoy diciendo yo, nada más estoy elevando la voz de lo que ahí dice, ¿no? Ahora, una leve pregunta, quizá indiscreta. ¿En qué posición de las que hemos dicho está usted? Porque después vamos a ver cómo le pone condiciones a la novia que está dentro de la iglesia para que sea esposa. Le pone condiciones. Entonces, descartemos. Aprobaron condiciones muchas o muchos, ¿verdad?, para ser esposa. Entonces los viste de celeste. Es la familia de él y se va. Pero los de blanco, que tienen que ir a lavar sus ropas a la gran tribulación, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que tienen que demostrar su fidelidad en el servicio, que tienen que mostrar que no son hipócritas, que tienen que corregirse y que tienen que lavar sus ropas en la sangre del Cordero en medio de los juicios. Es que eso es ineludible, hermano, tiene que hablarse. Ojalá. Bienaventurado si usted tiene oídos circuncidados para entender eso. Dichoso. Porque va a estar alerta. Va a estar alerta. Todavía la novia, porque mientras sea novia, está dentro de la iglesia. Alrededor de siervos y tal, todo. Usted sabe lo que es. O sea, la red de la parábola del Señor. Toda clase de peces. Y ahí está la novia. Entonces el Señor en las cartas apocalípticas le habla a la novia que está dentro de la iglesia. Y le dice, ¿quieres venirte? Sí, Señor, yo quiero ya irme. Bueno, reúne estas y estas condiciones y vela. Porque yo te voy a avisar el momento en que te vengo a traer. Ahora yo le digo, hermano, definitivamente, el que no esté preparado lo va a sentir mucho el Señor, pero no calificó para esposa. Y va a ser lo que le sucedió a la Odisea. Ah, ¿no ardiste en amor? Ay, Señor, que las ocupaciones, que la vida, que no. Ah, muy bien, estás tibio. ¡Fuera! Te quedas. Así que yo veo que esa expulsión de siervos en la Odisea es para irse a corregir a la gran tribulación. No es que los expulsa para que se pierdan. Todavía misericordia de Dios. Pero usted no quiere estar en ese momento, ¿verdad? Ah, pero si va a estar tibio, va a estar en ese momento. Sigamos. Quiere decir que entonces las 10 vírgenes de la famosa parábola del Señor son los siervos que están abajo viendo el matrimonio de los esposos y entrando o no según la prontitud de abrir y de prepararse a la fiesta. Entonces podríamos decir que las cinco prudentes fueron halladas en fidelidad a la hora de la hora en el reino y entran a la fiesta. Y las otras están en las vueltas de prepararse, están en las vueltas de lavar sus ropas, están en las vueltas de encender su lámpara, y entonces se van a corregir allá. Pero note, ellas no son la novia. La novia ya se casó. Y lo que hizo fue invitarlas a la fiesta. Aleluya. Pero usted y yo tenemos la opción ahora dentro de la iglesia de ser celestes o quedar en el nivel de terrestres. Si no se quiere apurar, si no quiere velar, pues vendrá el Señor, dice en una porción de las cartas apocalípticas, y no te darás cuenta a qué hora vino. Otros les van a venir a quitar su iglesia, su congregación. Son a los que les quita el candelero. Candelero es iglesia, a cargo. Porque dice en Apocalipsis que los candeleros son las iglesias, dice. Entonces va a estar el siervo con su candelero, con su iglesia. Se la van a quitar. Así. Vendré si no te corriges, si no ardes, y quitaré tu candelero de su lugar. No dice te quitaré de en medio, no, de tu candelero. Te inhabilita para que sigas fungiendo mal. Vale, vamos a ver más. Entonces dice, bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor los halle velando. Y en el 38 dice, no estemos buscando horas y días de la venida. Porque puede venir a la segunda, puede venir a la tercera, no importa a qué horas venga. Lo que importa es que a la hora que venga, que es a la hora que tú no sabes, te halle velando. Y si eres maestro, si eres ministro, dando la porción al pueblo a su tiempo, no después de tiempo. Ay, cuando pueda, ¿verdad? No, a tiempo. A ese le va a poner como administrador sobre los grandes bienes del Señor en el reino. Así es claramente establecido. Ahora bien, dice, ¿sabe de esto? 39, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Eso está diciendo que ni los ministros más altos van a saber el momento de la venida del Señor. Por eso los van a sorprender. Usted sabe, hermano, que el avivamiento que viene tiene que ser promulgado. Primero fue promulgado por el Señor. Bueno, aún antes, por los profetas. Los profetas dijeron, va a venir uno que va a traer la gracia y que va a ir a la cruz, que esto y que lo otro. Y entonces vino Cristo y cumplió eso. Empezó a promulgar el Evangelio Cristo, Jesús. Jesús, diríamos. Luego los que lo oyeron. Pero los que lo oyeron se van a dividir en novia que se va a casar, en siervos que se van a establecer en la tierra para promulgar el reino hasta el fin del mundo. Porque está decretado Mateo 24:14 que ese evangelio será predicado en todo el mundo para que venga el fin. Entonces, mientras no venga el fin, se va a seguir predicando. Ahora, ¿quién lo va a predicar? Los siervos terrenales de blanco, testigos presenciales de la gloria de Dios al corregirse en las grandes vicisitudes de la tribulación. Pero mientras llega eso, nosotros, la novia que está dentro de la iglesia, mientras no se va, va a ser el incentivo de las batallas. ¿Sabe por qué? La figura es señera, tremenda. David peleó con Goliat. Peligroso esa batalla, ¿verdad? usó toda la unción. David peleó con Goliat porque le iban a dar esposa. Y se batió, hermano. ¿Quién es el premio? Dijo, la hija del rey. ¡Ja! Ese gigantito lo hago 3 pedazos, lo hizo 4 pedazos. Así la iglesia va a pelear las batallas, el cuerpo de Cristo va a pelear las batallas, porque Cristo las peleó por su esposa. Ahora, una vez que la esposa, más bien la novia, sea llevada y se haga esposa, va a haber supervisión general sobre la tierra para ver cómo el cuerpo místico del Señor, la iglesia, se va a desenvolver hasta el último día. Y va a ser tan glorioso. Entonces vamos a dividir ese tiempo en 3. Dijimos que el Señor había dicho hoy, mañana y pasado mañana. Cuando le dijeron que lo quería matar Herodes, no, dijo, yo hago la tarea hoy. Gracias. Mañana, la promulgación en la cosecha. Y pasado mañana en el reino. Entonces Cristo lo divide en 3. Vamos a ver. Primero, hoy la iglesia fiel lo va a hacer antes de irse, la novia. O sea que la novia a la cabeza. La más ardiente tiene que ir a la cabeza, dando la temperatura. Y se va a promulgar el evangelio, un avivamiento tremendo. Se va, acuérdense que José llenó de trigo el mundo. Y se aprovecharon del trigo, no solamente los hebreos, sino los egipcios. Entonces el avivamiento va a ser de carácter mundial. Y se van a aprovechar todos, todos. Mire, el alcance de la gracia tiene que estar a la mano de todos. Y esa va a ser la tarea hasta el final. Es exactamente como Noé. Noé, fíjese, hermano, que entra su familia y él está en la puerta. ¡Sálvense! La gracia estaba llegando a todos los oyentes de afuera, solo que ninguno entró. Así va a ser el final. El cuerpo místico del Señor, auxiliado por poderes sobrenaturales, va a estar anunciando el evangelio de la gracia hasta el último alcance. Pero todos se van a quedar afuera, solo la familia de Dios, la familia de Noé, entró. Por eso el tema es la familia de Dios en 2, los celestes, que van a las bodas y vienen con él, y los terrestres que lo reciben aquí, ya casado. Quiere decir entonces que la ruta de la novia no es la misma ruta que la del cuerpo de iglesia. La novia va a esperar en el último capítulo de Apocalipsis, dice, ven, la novia, el espíritu y la esposa, dicen, ven. Ya está preparada, ven, ven, qué ansiedad, hermano, porque venga. Los demás van a estar esperando, no muy ansiosos, arreglando todos los asuntos terrenales que no arreglaron antes por no entregarse, por no consagrarse. Ahora bien, cuando todo esto suceda, entonces va a haber un periodo, dijimos ya, de siembra, ahora. Siembra ahora a todo terreno. Yo quiero que usted vea eso. La siembra de la parábola del sembrador fue a todo terreno. No se omitió terreno. Así, mire. Mire, mire. Pero ahí hay mucha piedra, no importa, no importa. Ahí hay mucha espina, no importa, no importa. Pues. Ahí hay mucho que era, lo camino piso, que pisotea el hombre. No, pues también ahí, aquí y acá también. Oiga, hermano, la siembra es para todo terreno. ¿Ya se fijó? ¿Cuántos terrenos? 4, ¿no? 3/4. No respondieron. 1/4 respondió. Solo ahí va a haber cosecha. Y la cosecha va a ser de a tres tantos. Los que van a hacer cosecha de del ciento por uno, del 60 por uno y del 30 por uno. ¿Nota eso? Pero quiero que nos quedemos en esto. Claro, la siembra es para cosechar, y como solo se va a cosechar en un cuarto de terreno, lo primero que van a levantar es las primicias. Pero las primicias salen del cuarto terreno, no salen de todos los terrenos. Y el cuerpo de Cristo que va a promulgar el reino en todo el mundo sale solo del cuarto terreno. Quiere decir que en el cuarto terreno de la parábola está la novia, están los siervos, y ahí no hay ninguno que no dé fruto, aunque sea de a 30, pero hay fruto. Los que no dan fruto no están en el terreno cosechable. Yo quiero que lo note. El Señor no va a venir a cosechar lo que no produjo. El Señor no va a venir a deshiervar el terreno pedregoso. El Señor no va a venir a levantar lo que no hay ahí debajo de las espinas. Solo se va a dirigir la gran cosecha, que es la de ciento por uno. Incluye la del 60 y la del 30, pero la del ciento por uno es la máxima. La del ciento por uno es la de donde saca la primicia. Hermano, yo voy a tener que poner una nota lapidaria esta mañana. Que no sueñe con ser primicia quien no esté de a 100 por 1 de consagración. Por eso es la demanda del Señor. Arrepiéntete, haz esto, haz lo otro. Arde de a 100 por 1. Hermano, ¿usted cree que el Señor estaría pidiendo siquiera de a 2 por 1 a los pedregales? ¿Usted cree que le estaría pidiendo, aunque sea de a 60, lo de los espinos? ¡No! Ni los va a ver. Ahí está el terreno ese. Es aquí donde va a pedir, mira, no des a 30 ni de a 60, da a 100. ¡Aleluya! Y te vas de una vez conmigo. Lo vamos a decir de otro modo más claro. En el terreno bueno, le va a decir al de 100, como estás de a 100, me caso contigo. Ah, pues de a 60. Ah, pues pasa a emparejarte allá. Espera un tanto más, dijo el intercesor. Yo voy a hacer más para que dé más. Y si no da, córtalo. En otra parábola. Ahora bien, entonces cuando ve que hay fruto, va a haber. En este periodo de avivamiento que viene, que ya va a empezar, o a lo mejor ya empezó, va a podar. Va a sembrar, y va a sembrar todavía, porque ahí siembra. Pero ya, como ya está brotando fruto, entonces va a podar, y para podar lo que da poco fruto, va a ensalzar lo que da mucho fruto. Así de claro. Ahora bien, lo que no quiso dar fruto, dice, como es pueblo voluntario, dice, el que está haciendo lo malo, siga haciendo lo malo. Embárrese de una vez. Pero el que está santo, dice, santifíquese más. Amén. Ahora, quiero que note. No está obligando a nadie a consagrarse, se lo está rogando. Y no por bien de él, sino por bien del que se va a consagrar. Y le está diciendo, vamos a trabajar este terreno y te va a haber grados. ¿Quieres este grado? ¿Quieres este o quieres este? Pero aún, hermano, está el grado máximo de la suprema vocación, que es ser la esposa. Toma de la cosecha antes de levantar la cosecha, toma. lo que es la muestra universal de las primicias, y la va a exhibir por todo el universo. Y después baja a recoger la cosecha de a 60, de a 30, de a 2, de no sé de cuánto, pero no de cero, porque eso no es cosecha. Los terrenos de cero no los toca. Dice Hebreos, están próximos a ser quemados, porque recibieron la lluvia, recibieron el abono, recibieron la semilla y no respondieron. Entonces los voy a quemar. Bueno, entonces viene el otro periodo después del avivamiento máximo. Máximo. No se lo puede usted imaginar, hermano. Pero viene enseguida la siega. La cosecha no es la siega. La siega es cuando con la hoz están eliminando también a los malos, a los pecadores, y recogen el trigo a los graneros, y se acabó. Ya está todo en los graneros, ya están los paquetes de cizaña para ser quemados, ni un solo paquete se cambió para trigo, aunque creció juntamente con el trigo. Ahora no lo distinguimos, pero van a venir ángeles, y ellos van a distinguir bien qué es trigo y qué es cizaña. Un aplauso para el Señor. Nosotros los hombres no podemos distinguir, porque podríamos cortar trigo como que es cizaña, y podríamos dejar pasar cizaña como que es trigo. Por eso el Señor dice, no. Ustedes, mis discípulos, no. Voy a mandar ángeles. Y al final de la era, dice, la siega es el corte que van a hacer los ángeles de toda la cosecha. Pero yo quiero que se vaya usted con la impresión, 3/4 de terreno no lo van a visitar los ángeles, sino para hacer manojos de quema. Quitará los escándalos, quitará los religiosos, quitará los hipócritas, quitará los que solo en el culto son cristianos, y ni a la hora del culto, porque saben en qué están pensando. Y dejará el trigo y lo meterá a los graneros, y se viene la tormenta de la siega, y queda limpio el mundo, hermano, porque entonces los pecadores se van a su lugar, el mundo se queda despejado, y dejando solo la familia de Dios. Entonces viene el reino. El Señor hizo la tarea del hoy, la tarea de mañana en esos acontecimientos que viene, para llegar hasta el día de la siega. Y el pasado mañana es el reino, donde ya no habrá pecadores, y ni siquiera es en el reino del Mesías, porque en el reino del Mesías todavía van a estar eliminando pecadores. Es en el reino eterno. Pero donde va a ser la quemazón tremenda antes del juicio, antes del lago de fuego, es cuando Satanás reúne los restos de los que siempre lo han seguido y los queme Dios alrededor de la ciudad santa. Después del milenio, ahí se acabó toda rebelión humana, porque el diablo va a ser liquidado. Ahí ya no, en el abismo, para mientras, no, que va, ahí lo liquidan, hermano, al lado de fuego de una vez. Ya no vuelve a salir de ahí, y entonces queda un mundo nuevo. Pero yo quiero que entonces usted se dé cuenta, porque ese es el tema. Hay celestes y hay terrestres, y en ambos casos hay grados. Yo voy a terminar leyendo la porción, ahora la va a ver mejor. Velad pues vosotros, ceñidos vuestros lomos, encendidas vuestras lámparas, y vosotros que estáis en la tierra, que se quedarán aparte de las primicias, sed semejantes a los hombres que van a estar esperando a que su Señor regrese de las bodas. Pero estéis preparados, aunque no sabéis el día ni la hora, para que no seáis de los siervos infieles que van a ser castigados, sino de los siervos fieles que van a ser galardonados. Levanta tu mano derecha. Espero que haya quedado claro esto. Por eso Abraham lo hicieron ver de su familia estrellas y arenas. Las estrellas son del aire, del espacio. Las arenas, aunque son familia también, son de la tierra. Y aunque Dios va a premiar a todos según los galardones de cada uno, va a premiar celestes y va a premiar terrestres. Y el mismo hecho de ser celestes es el premio de la soberana vocación. Aquella vocación que Pablo esperaba arribar, ser fiel a la soberana vocación. No te quedes a medias, no te quedes esperando darle a quien no debes darle parte de tus talentos, de tus fuerzas, sino aquel que te ha pedido y te ha comprado con precio de sangre. Aleluya.